Bienvenide, Hola, hola, ¿cómo andás, Bien, bien. La verdad es que, a pesar de todo, diría un vecino, estamos bien, estamos como queremos, porque viste cómo es Radio Kermés. así es. Estamos todo lo mejor que podemos. Tal cual. Y además también teniendo como el desafío, ¿no? De estar bien independientemente de las circunstancias. Porque, bueno, poniéndole buena energía y ánimo y ganas y todo eso, sabemos que es más probable que escampe pronto, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, en esa estamos, en esa estamos. ¿Y Ustedes qué? me están llamando porque la madriguera cumple 4 años. Tal cual. Tal cualmente. Che, Bueno, gracias por el y llamadito, todo eso gracias. viene a colación de esto que decimos, ¿no? De tener estos lugares, de permitirnos laburar estos lugares, estas partículas, si se quiere, o mundos, Sí, que cada sí, uno sí. labura por su lado y que después nos traen a este mundo de la comunicación comunitaria a aportar, pero desde aquella tranquilidad, desde aquella serenidad o desde aquel refugiarnos en. Y de Tal alguna cual. manera la madriguera que está cumpliendo 4 años, nació como eso, nació la idea, era que fuera un refugio. ¿Cómo Exacto. lo Sí, así sentiste? fue. De hecho, el nombre de la madriguera tiene como el significado que la madriguera es un lugar del cual cobijarse de los depredadores y del mal tiempo, dice la definición. Y bueno, además, el lugar en el que está puesto fue la casa de mi madre, y yo a su vez también soy madre, padre de alguien más que también está ahí en la madriguera, que es Ariel. Entonces había una cosa ahí de madriguera, y también hubo un cuadro que pintó Soriel con un mensaje antiespecista de un coneje, y bueno, fue como que todo cuadró con la idea del nombre de la madriguera por esos múltiples factores, ¿no? Como un lugar de cobijo, y de cuidado, y bueno, y porque además se nos ocurrió tener un lugar al que le planteamos algunas premisas, como fue el veganismo, como fue el feminismo, como fue los derechos humanos del colectivo LGBT, y todo eso, digamos, en función de eso es que se nos ocurrió habilitar un espacio que también pudiera servir como trabajo. Lo cual es muy complejo, es muy complejo, sobre todo en estos tiempos en los que están corriendo ahora, ¿no? Porque además, digo, cuando vos querés poner un comercio, nada, es como un estudio de mercado, oferta, demanda, que son lenguajes con los cuales no, yo en lo particular no me manejo muy bien. Pero entonces se me ocurrió que tal vez algunas cuestiones que llevaba adelante con mis militancias, mis causas y las de mis pares, la de mi manada, podría generarse un espacio que desde que nació está en permanente transformación, porque estamos en la búsqueda de ver cómo hacemos para que ese lugar se vaya adaptando también a los tiempos tan difíciles que van corriendo. Claro. Así que estamos mutando todo el tiempo. Arrancamos con un lugar que tenía, por ejemplo, mucha presencia de ropas y de cosas así, sin género, con muchos talles y todo eso, pero después la inflación hizo que eso fuera imposible de sostener, porque no podíamos vender las cosas al precio que las teníamos que vender para después reponer la mercadería. Entonces le fuimos encontrando la vuelta, y bueno, y está haciendo lo que es hoy. Un espacio en la que hay algunos productos en venta, pero también es un espacio para ofrecer a quienes saben enseñar cosas. Entonces hay quien enseña un arte, y hay otros que enseñan otro arte, y hay otros que enseñan otro arte, y que utilizan el espacio de la madriguera como ese refugio en el cual pueden ofrecer sus saberes. Ahí Así fue que, sí. mutando el lugar, el espacio, es más o menos el mismo, por ahí podés pintar otro color. Básicamente la idea de la madriguera nos quedó re claro porque literal que la definición es esa que diste. Es esa, y, esa es la definición, sí. Che, y me da para preguntar enseguida, porque hay una tensión en las militancias, hay una tensión, se dice tensión ahora, pero se dice así, pero hay una lucha, una lucha permanente para que la vida sea más vivible, para que la sociedad sea más inclusiva, para que podamos tener un rato en el que soñar con ser felices. No te digo ser felices, pero la verdad es que es una lucha permanente. ¿Vos te dabas cuenta de que la madriguera iba a ser también una especie, esta especie de trinchera en la que te ibas a tener que amañar para con las formas del capitalismo y que sea sustentable ir? Me imagino que uno viene, viste, para el lado de pensar cada día y dice, no quiero que sea una lucha. Pero la verdad es que las luchas están formidables y son elementales. ¿Vos cómo lo viste a eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Hubo una transformación en esto de entender que no hay lucha por descartar? No, creo que no hay lucha por descartar. Creo que son muchos los temas a los cuales tenemos que estar muy atentos. Porque mientras una parte de esta humanidad está sosteniendo un mundo posible de una manera, hay otro que está trabajando en el sentido contrario y con mucha fuerza y con muchos recursos, alimentado muchas veces por la bronca, por la desilusión, el cansancio, el odio, la desinteligencia, la falta de memoria. Entonces es una pelea en muchos territorios, ¿no? Pero siempre la salida es colectiva, entonces también los cumpleañitos nos sirven para encontrarnos, para volver a refrescar el mensaje y para decir que en realidad la madriguera hay alguien ahí que se siente en una silla y que le mete horas a tratar de atender a las personas que se puedan ir arrimando al lugar, pero que detrás hay un montón de personas que también tienen una concepción muy parecida dentro de estos mismos parámetros que estamos proponiendo, y que por eso nos acompañan y están. Pero sabemos que hay muchos otros que todavía ni se enteraron que existimos. Entonces, gracias por el llamado, porque se renueva la posibilidad de que alguien se entere que este espacio existe y que hay lugar para más personas que quieran sumarse y que quieran hacer lo suyo. Nosotros estamos desde hace bastante tiempo ahora, por ejemplo, con algunas personas que son diseñadoras, dibujantas, que son maravillosas, como Vanita, Ilustraciones, y Jacinta, que dejan allí sus prendas, o como Anto Iribarren, que va a dar sus clases de fotografía digital, Nolan, que es un profe muy copado, que sabe un montón y que hace cosas bellísimas y enseña grabado. Bueno, Soriel, que tiene también allí su taller de cerámica con manos animales. A Manuel Rivas Bonjú, que da las clases de dibujo. Bueno, y también tejemos redes con otros, ¿no? Como por ejemplo con Sol, que lo estuve escuchando hace un ratito con su estado de poesía y que esta noche, por supuesto, que le vamos a acompañar. Con Sol, que tiene estado de poesía, y con Membri, que tiene membrillo en cuadernaciones, hicimos ahí una red para que si alguien pasa por la madriguera se lleve unos descuentitos para ir a buscar a esos otros dos lugares, y viceversa, ¿no? Si alguien pasa por estado de poesía, que ocurre lo mismo con los otros dos lugares. Una forma de tejer redes, un red, descuento se llama en este caso, pero que, digamos, son como formas de colectivas de entender que podemos generar vínculos amorosos, respetuosos, y que también nos pueden ayudar a sostenernos en un mundo que nos propone un capitalismo cada vez más brutal y con el cual no solo siento que no tengo las herramientas para enfrentarlo, sino que en algún punto tampoco me dan ganas de tenerlas, porque si no empezaría a formar parte de lo mismo. Entonces la idea es ver cómo en la existencia de ese sistema puedo generar o podemos generar con otros otras herramientas y otras formas de vincular y de que circulen nuestros saberes, nuestras producciones y nuestros espacios entre gente que tengamos esta misma concepción amorosa, ¿no? Y de eso se trata también. La Madriguera, como muchos otros lugares en Santa Rosa, que por ahí me parece que hay que elaborar un montón ese tejido, esa red, que es la que en definitiva nos puede hacer más fuertes para enfrentar esa otra concepción, que es de la acumulación de dinero en muy pocas manos, con producciones que son baratísimas, en serie, sin ninguna aura artística de por medio, y que además detrás siempre hay explotación de alguien, ¿no? Si un producto es demasiado barato y repetido, lo más probable es que hayan personas totalmente vulnerabilizadas que están siendo esclavizadas a través del capitalismo. Entonces, digo, qué bueno tratar de encontrarle la vuelta para, está bien, vivimos en un sistema que nos plantea esto, pero tenemos que devanarnos los sesos para ver de qué otra manera podemos generar algo que nos permita la subsistencia, la existencia, y por qué no la transformación de la realidad. Me estoy olvidando de los sahumerios de Aranda, que también tenemos algunos sahumerios ahí. Bueno, y cuando viene el 15 de diciembre, que es la fecha, se cumplen 4 años en los que tuvimos un montón de cosas que nos han pasado, de las buenas y de las malas, nos dan ganas de decir, bueno, festejemos esto, la existencia, la resistencia, y volvamos a poner en palabras esta forma de encarar la vida para que más gente nos conozca y para que si hay alguien que sabe enseñar alguna cosa, diga, che, voy a ir a preguntar a ese lugar que dicen que hay un espacio, ¿no? Tal cual. Y se siente identificado y se siente cómodo con esta manera de expresarnos, de decir y de sentir y de ubicarnos en el mundo, ¿no? La idea es esa. Resistir cuando toca resistir. Sí. Sí, resistir cuando toca resistir, y además saber florecer también cuando se da el tiempo, cuando se da el momento, o florecer a cada rato a pesar de todo. Y que además sea colectivo. Esto de que va a venir una andanada de mayores dificultades, por si no hubiéramos tenido suficientes hasta ahora. Y lo que podés ver por arriba de tu hombro, Veró, cuando mirás para atrás estos 4 años de la Madriguera, definitivamente el éxito es estar aquí, estar contándolo y estar hablando de que el viernes va a haber comida vegana y va a haber birrita y que le vamos a seguir buscando la vuelta. Es ejemplificador, digo, porque muchas veces nos encontramos, no te digo frente al espejo, porque muchas veces ni gana de vernos tenemos, y la verdad es que sentimos que los brazos pesan una tonelada, ¿viste? Y entonces entender esto es más combustible para un tanque medio abollado y medio vacío, y resulta también fundamental. Absolutamente fundamental. Llega llega este fin de año distinto, Veró, y entendemos que va a haber alguna musiquita sonando, que sí, va a estar... vamos a poner musiquita, y lo que nos gusta decir es una ranchada, ¿viste? Exacto. Yo tengo un grupo de amigas que también me salvan de todas estas cosas, que si alguna me está escuchando por ahí, le mando un abrazo y un beso muy grande. Esas amigas y amigues y amigos que nos sostienen en todos estos momentos son absolutamente fundamentales. Y me gusta plantear que el viernes, desde las 19, ahí en La Madriguera, Garibaldi 140, vamos a hacer una ranchadita juntes. Plantearlo así y ver qué sale, qué pasa, capaz que se arrima alguien nuevo, ¿viste? Y que dice, che, yo puedo hacer tal cosa, ¿no? Y trae su saber, sus ganas, y nos ayudan a renovar las ganas propias. Así que es eso, es un convite, es una invitación a que se arrimen y bueno, para que La Madriguera siga siendo eso, La Madriguera. Pero necesitamos que nos acompañen y que nos abracemos y que generemos, a mí me gusta la idea de pensar que seamos muchas cabezas, muchas personas pensando, a ver, ¿cómo hacemos con esto? Porque obviamente que desde la soledad es imposible construir cosas transformadoras. Podemos tener buenas ideas, pero si no tenemos a nuestra manada que nos acompañe, primero que creo que no sirve prácticamente, y además es la manera que tenemos de poner en práctica todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y sosteniendo que la construcción colectiva es la mejor de todas, porque además incluye las diversidades, y siempre que hay diversidades hay más vida, hay diferentes puntos de vista, y todo eso siempre es más enriquecedor que lo uniformado y lo hegemónico. Así que invitades, espero que puedan darse una vueltita por allá. Muy bien. Ahí está el mensaje más que completo, Veró, y entendemos que no solo de venta de cerámicas, banderas de las diversidades, sí, tinturas, piercings y stickers con regalería va la cosa, sino sí, de esta oportunidad para ranchar juntos. Tal cual. Va a ser una oportunidad para levantar la copa o el porrón, lo que corresponda. Sí, y también digo, ahora que la gente tiene como ganas de comprarle algo a alguien y que está todo tan recontra difícil, les digo que no hemos remarcado los precios desde hace un montón de tiempo. Muy bien. Así que es una posibilidad de que puedan llevarse alguna cosita que sea bonita, que sea linda, y que no se les vaya ahí un montón de plata que cuesta tantísimo, la verdad, conseguirla para que cuando uno lo tiene que entregar, la verdad que es muy doloroso, ¿viste? Cada que salís a hacer las compras y decís, ay, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, la idea es esa, que puedan también, tal vez, encontrar alguna cosita. Este viernes, a partir de las 19, en Garibaldi 140, en La Madriguera, para sostener el globo del que penden los sueños. Así es. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación a charlar un poquito sobre esto. Les gracias mando un abrazo muy grande a todo el equipo de La Siesta que nos fue y a la audiencia kermesera. Chau. Chau, hasta pronto. Hasta pronto. La Madriguera, de la mano de Veró MacLennan, en La Siesta que nos fue.